11:37, amigos y amigas, nos vamos a invitar a esta mesa poniendo una silla para que se siente a... Alfombra roja para que entre. Cora Gornisky, como todos los jueves aquí con nosotros. ¿Cómo va, Cora? ¿Cómo va? ¡Qué cortina linda! ¿Te gustó? ¿Qué son esos tambores? Ahí está, para que bailes un poco, Cora, que te gusta tanto bailar. Ahí mira, mirá. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Sabés, Cora, que el otro día nos... ¿Te acordás que nos trajiste un regalo hace algunas semanas? Sí, sí, sí. ¿Y cómo estuvo? Utilizado en una buena ocasión. Te quiero decir que fue utilizado en una ocasión muy especial, Muy bien. Bueno, era para eso. Sí. Era para eso. Muy bien, muy, muy, muy rico lo que nos trajiste. Bueno, se puede repetir si es que no te queremos parece presionar. Que vale la pena. Sí, pero la próxima te quedás con nosotros a abrir. Sí, sí, ¿cómo que no? Bueno, ahora va a ser esta semana que viene, no, la otra, por ahí los visitos. Genial, ¿sí? Perfecto. Con algunas vituallas de la agricultura familiar o de la pequeña empresa también, ¿no? Bien, bien. Pero hoy nos vamos a ir lejos. Nunca hablamos nosotros de cómo es la cooperación científica que tiene Argentina en materia agropecuaria con otras regiones del mundo. Ajá. Creo que no lo hablamos nunca, ¿no? Esto de preguntarnos, bueno, ¿cuál es el intercambio de la ciencia argentina? ¿Sí? ¿Cuál es el intercambio tecnológico, si lo hay, ¿no? Porque siempre estamos mirando lo que nos falta, y es verdad, nos falta mucho, pero no indagamos sobre cuál es el vínculo científico que existen con otros países que requieren de nuestra tecnología también, ¿no? Que requieren de ese saber adquirido, como país en vías de desarrollo que somos, ¿no? Entonces hoy yo les quiero contar que existe un fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular, así se llama, en sus siglas es FOAR, uh-huh. Por el medio del cual el INTA se relaciona con más de 50 países para mejorar la productividad agropecuaria y el desarrollo de las regiones. Ya, cuenta con una experiencia ya de 30 años en la cooperación con este Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur, y cuando se dice Sur-Sur es con países que están o en las mismas condiciones de Argentina o con menores posibilidades tecnológicas que Argentina, ¿sí? Y entonces ya se llevan más de 700 misiones de cooperación internacional y de innovación, que es un poco el tema que siempre resaltamos los jueves, uh-huh. para el desarrollo agropecuario de diferentes regiones del país en más de 50 países, ¿sí? ¿La cooperación técnica qué es? O sea, lo que se basa es en el intercambio de experiencias, en la transferencia o en el diálogo de conocimientos, y el objetivo que tiene siempre es complementar esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, fortalecer capacidades entre estados, y también incentivar la posibilidad de que empresas argentinas que exportan puedan encontrar también mercados donde se necesite desarrollo tecnológico que Argentina esté en condiciones de brindar. Entonces, desde el año 1992, el INTA participa en la ejecución de varios proyectos de cooperación técnica a través de este fondo que les cuento, y es una política pública creada. ¿Para qué? Bueno, para fortalecer capacidades, para intercambiar conocimientos, para intercambiar tecnologías, para vender tecnologías, y es una práctica a escala global. Y en los últimos 13 años, Argentina registró, a través del INTA, acuerdos de colaboración con 38 países que se suman a las 763 misiones internacionales que ya se realizaban a más de 50 países al comienzo, a fines de la segunda década del milenio, ¿no? ¿Qué hacen? Los investigadores del INTA lo que encuentran en la cooperación técnica es una estrategia también para expandir resultados de estudios científicos, para mejorar la productividad en otros lugares del mundo donde son requeridos, y es un instrumento de política exterior, porque obviamente promueve iniciativas conjuntas de cooperación técnica con países, ya sea, como les digo, de nivel de desarrollo similar o menor al de Argentina, con menor acceso a las tecnologías o con menor acceso a formación de sus técnicos, de sus extensionistas o investigadores. Entonces, bueno, mediante estos mecanismos de asociación, de colaboración y de apoyo, también lo que se difunde es el potencial técnico para el desarrollo rural sustentable en diferentes países de América, de Asia y de África. Lo que hoy les voy a contar es sobre la cooperación con un país africano del este de África, con Kenia. Uh-huh. Es una cooperación que ya lleva 7 misiones, se acaba de realizar la 7ª. 4 veces fue una delegación argentina a Kenia, 3 veces vino Kenia, se acaba de ir ahora. Se trata de una 7ª misión. Y lo que vinieron a hacer, el objetivo general, es la mejora de la producción ganadera, de la agricultura familiar en las tierras áridas y semiáridas de Kenia, ¿sí? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer, en primer lugar vamos a escuchar a quien lidera este proyecto de cooperación desde el INTA, que es el ingeniero Fernando Guzmán, que nos va a explicar qué características tuvo este encuentro. Dale. Hola, buenos días. Soy Fernando Guzmán, del INTA. Trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región Cuyo. Y hoy quería contarles a la audiencia acerca de un proyecto de cooperación internacional con Kenia, con el que venimos trabajando desde el año 2017 y que está orientado al mejoramiento de la ganadería familiar en las zonas áridas y semiáridas de Kenia. Este proyecto se enmarca en la estrategia FOAR, que es la cooperación sur-sur y triangular de la Cancillería Argentina, y en el cual el INTA hace el aporte técnico. Allí venimos trabajando junto con la Secretaría de Ganadería de Kenia y con el CALRO, que es el Instituto de Investigación Agrícola y Ganadero de Kenia, similar a nuestro INTA, y hemos compartido mucha experiencia de nuestra producción tecnológica de diferentes unidades del INTA. Allí lo venimos gestionando junto con Juan Pablo Alberghini, médico veterinario de aquí del IPAF Cuyo, y Roxana Ledesma, que está en el área de investigación en la EA Santiago del Estero. El objetivo, como decía, de este proyecto es el mejoramiento de la ganadería en las zonas áridas y semiáridas, y lo hemos orientado pensando en un enfoque de ganar-ganar, en donde nosotros aprendemos de la experiencia que ellos vienen desarrollando en Kenia durante muchísimos años y ponemos a disposición el conocimiento desarrollado que tenemos en INTA en nuestras estaciones experimentales. Se han desarrollado 7 misiones de este proyecto, 4 han sido de Argentina hacia Kenia y 3 desde Kenia hacia Argentina. En esta última misión visitamos las estaciones experimentales del INTA en Corrientes y la Estación Experimental Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, en donde pudimos observar los trabajos que se hacen con el manejo de pasturas y con ganadería en general, en una zona que nos había quedado postergada, ya que no la habíamos podido visitar en el resto de las actividades del proyecto. Este proyecto lo analizamos como muy exitoso, ya que hemos logrado una propuesta superadora, y hoy tenemos financiamiento para un nuevo proyecto a partir de GIZ que involucra no solo a Kenia, sino también a Tanzania, así que tenemos 2 años por delante en esta nueva propuesta. Bueno, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y espero les interese las actividades que estamos desarrollando en este proyecto. Muy bien, ¿a quién escuchábamos, Cora? Así es, ustedes saben que, bueno, es Fernando Guzmán y lo que cuenta con un lenguaje así críptico del INTA, pero yo se los voy a traducir, lo que se lanzó el 1 de octubre de 2023 en Cancillería es un proyecto, lograron después de estas misiones otro proyecto de financiación, en este caso de la cooperación europea a través de lo que es el financiamiento de Alemania, que tiene una larga trayectoria de financiamiento en diferentes regiones del mundo, que es una cooperación para trabajar con estos productores pastoralistas del condado de Kajiado, en Kenia, y de un distrito que se llama Longido en Tanzania, y que involucra investigadores, extensionistas, a la Secretaría de Ganadería del Gobierno de Kenia a nivel nacional, y es una política pública disponible y en ejecución nueva que se lanzó el 1 de octubre del 2023 en la Cancillería Argentina. A mí lo que me gustaría compartir también con la audiencia, uh-huh, es lo que más nos gusta a nosotros, que es un poquito más sobre las características de Kenia. ¿Por qué Kenia? ¿No? Así que lo que le solicité al ingeniero Fernando Guzmán es que nos pueda contar sobre este país africano con el que estamos estableciendo vínculos científicos y tecnológicos. Escuchemos. Les cuento también que Kenia es un país de África del Este, es una de las principales economías de esa región, tiene cerca de 53 millones de habitantes y en el sector agropecuario predomina la categoría de la agricultura familiar. Hay una gran cantidad de productores pastoralistas en la parte ganadera que mueven sus rodeos con la práctica de la trashumancia, aprovechando las zonas más productivas de la cuenca en las diferentes épocas del año. Hay una gran cantidad de etnias que confluyen en el mismo país y a su vez esa trashumancia en algunos casos se manifiesta internacionalmente, como en la zona norte, en donde migran a Sudán y a otras regiones. Tienen alrededor de 32 millones de cabras, 24 millones de ovejas y 22 millones de vacas, a diferencia de las condiciones que tenemos en nuestro país, en donde el principal ganado es la vaca, para ellos el principal ganado es la cabra, y además tienen ganadería de camellos. La ganadería de camellos es con un fin principal de producción de leche, es muy utilizado por ellos y muy valorado. Si lo comparáramos ecológicamente con la Argentina, encontraríamos similitudes con la zona del Chaco árido sudamericano y hay amplias zonas de Kenia que son muy similares a lo que encontramos, por ejemplo, en los llanos de La Rioja. Muy interesante la info que trae Fernando, la 22 millones de cabezas me sorprendió, ¿eh? Ahora ustedes se imaginen, ¿no? Para ponerlo en situación, porque yo digo, ahí nosotros tenemos casos exitosos tecnológicos, tenemos casos de mucha frustración, tenemos casos de innovación donde cuesta muchísimo la preserie comercial porque hay un tejido industrial que tiene muchos inconvenientes y que no ha sido, no ha tenido una política pública adecuada, no ahora, sino desde hace muchas décadas. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, para las cabras. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de la ensachetadora que está haciendo con patente INTA UBA, que hace el Instituto de Investigación aquí en cerquita del centro de La Plata en Los Hornos, ¿no? Uh-huh. Que ya está en funcionamiento en 44 lugares y demás. Ahora se está aprobando con todos los procedimientos legales que requiere para hacer ensachetado y pasteurización de leche de cabra. Esa podría ser una tecnología que se exporta a Kenia, donde el principal rodeo animal tiene que ver con cabras, ¿no? Tanto para carne como para leche. Entonces ahí entra la dimensión de qué puede hacer una innovación y cuál es el intercambio científico que se pueden hacer entre los países con los problemas alimentarios que hoy tiene la humanidad. Entonces ahí entra, digamos, por ahí para que nuestra audiencia vea que no es tan descolgado del tema que nosotros trabajamos habitualmente, ahí entra en valor el tema de la innovación y el tema de diálogo de la ciencia, y por otro lado la divulgación pública de estos temas. Porque yo creo que, imagínense ustedes también el intercambio que hay en la Universidad de La Plata, hay muchas universidades argentinas que tienen intercambio, lo que creo es que falta ese link con nuestras audiencias para que sepa en qué andan nuestros científicos, ¿sí? ¿Qué vínculos tienen? ¿Qué les falta resolver, ¿sí? ¿Qué falta, qué puentes hay que establecer también entre lo público y lo privado, digamos, como para que también ciertas innovaciones lleguen a buen puerto, digamos, tanto para tecnologías que son demandadas por Argentina, por diferentes sectores, también en este caso para la cooperación sur-sur, donde Argentina tiene un lugar importante porque tiene un conocimiento instalado que es relevante. Fíjense ustedes que, y con esto cierro, desde las 367 misiones realizadas desde 2008 hasta la actualidad en el INTA, el 25% corresponde a la recepción de pasantes, es decir, de gente que viene a estudiar aquí, el 75% es envío de profesionales del INTA a diferentes países, y bueno, son interacciones de más de 650 investigadores, ¿no? Y eso representa un enriquecimiento institucional. Y me parece que ahí cobra relevancia. Hasta el 2021, el mayor aporte de la Argentina fue a la cooperación de Haití, ¿Por qué? Porque Argentina construyó muchas herramientas para el tema de la seguridad alimentaria, sobre todo con su programa Pro Huerta, y bueno, y viajó muchas veces a Haití, donde siempre peligra la seguridad alimentaria. También es fuerte el acercamiento que tiene a Bolivia, con predominio en la producción vegetal, la cooperación con Asia, que va creciendo, especialmente con Vietnam y Tailandia, y en África, con Sudáfrica, con Mozambique, y ahora también con Kenia. Y bueno, y este es un poco el final del informe. ¿Cómo construimos ciencia y de qué modo hacemos los intercambios? Cora, la verdad que siempre es materia de orgullo escuchar esto, que esta información que nos acercás, y sabés que saber que el laburo en el terreno intelectual y científico que se desarrolla en el INTA sirve para estas cosas, ¿no? Este acuerdo de colaboración productiva, este acuerdo sur-sur, y bueno, que empieza a trabajar ahí en Kenia, y que lo que hacemos es un poco es exportar de alguna manera nuestro capital intelectual. ¡Qué alegría! Y, o pensarlo así, pastoralistas del mundo unidos. No, gran titular. Moved vuestros rodeos. Cora, como siempre, un gusto charlar con vos. Que tengas un buen fin de semana y la seguimos la semana que viene, ¿dale? Muchísimas gracias. Abrazo grande. A quien escuchabas, Cora Gornitsky, periodista del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como todos los jueves aquí en Los Mundos Posibles, trayendo cuestiones que hacen a la agricultura familiar.